y al cabo de la cual, y según las fuentes del Eliseo, lo peor está por llegar. Y es que, como sabemos, prácticamente las fuerzas que tiene Ucrania para sostener esta invasión son mínimas, y frente a Rusia es muy complicado que pueda sacar algo a su favor. Y según las predicciones, hay que estar preparados para lo que ocurra, y lo que ocurra será lo peor. Esto es lo que ha concluido las fuentes anónimas del Eliseo, según la conversación sostenida entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Ucrania aguantando el embiste de las fuerzas rusas que arrasan con todo y tratando de sostener un poder que quizá ya está a la deriva? Y también nos preguntamos por qué la OTAN, más exactamente la Unión Europea, no tomó una decisión fuerte para poder repeler ese ataque feroz que está sosteniendo Rusia sobre Ucrania. Y por último nos preguntamos, ¿es más conflictivo enfrentar a Rusia en estos momentos o permitir que se rinda Ucrania ante el poder ruso? Tema político del día. Bueno, ahí están, precisamente está la frase del día y que genera preocupación. La que pronunció ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras esa conversación con Vladimir Putin. Lo peor está por venir. No hubo forma de persuadir al líder ruso para detener en la guerra. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Les invitamos a seguir en breve también los titulares de los principales periódicos en que recogen los periódicos en torno a esta preocupación. Bueno, pues se lo vamos a contar en breve. Ahora tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. De Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millors, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Kevin Bell de la Sagador, número 18, Polígono Industrial Mazañaza. Auspician Tartas Bolivianas 3B, Buenas, Bonitas y Baratas. NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Radio Latinos FM, Pacha TV, Decoraciones Guiri en la Villa. Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador. Vamos a la sala. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Y en el exterior vamos pa'lante, vamos con Catalina. Con el 401, todos somos una familia. Marca 401, ven vota por Catalina. Marca 401, a la cámara por mira. Marca 401, ven vota por Catalina. Marca 401, a la cámara por mira. Colombiano, del 7 al 13 de marzo, vota en tu consulado y puesto de votación, marcando Mira y el 401. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. Lo sabrás tarde o temprano. Sábado 5 de marzo, celebrando el Día de la Mujer, Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa, con todos sus éxitos como por si acaso, tiempo contado, amor, amor, no me olvidas, ni tú ni ella, olvídate Manolo Lescano en vivo. General, 20 euros. VIP, 35. Super VIP, 45. Palcos, 65. Info y reservas. WhatsApp, 632-179-451. 610-617-034. De la mano de DJ Antonio Exclusivo, DJ Nelson y el más fuerte. Sala Madison, calle Polideportivo 23, Masanasa. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Qué milagro verte aquí. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Este es el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Bueno, ya conocemos los finalistas para la Copa del Rey 2022. El Valencia se estará enfrentando al Betis. Esto es lo que tiene que ver con deportes. Bueno, más adelante en tiempo de deportes, justamente en la Tiro Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa, estaremos conociendo todos los detalles de lo que fue el compromiso entre el Betis y el Rayo Vallecano y, bueno, cómo será esa final de la Copa del Rey. Valencia Betis. Buen duelo nos espera. Bien, entramos ya en un apartado muy interesante de nuestro programa. Vamos con lo que se atención. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad, al igual que recordamos que desde hace 5 años el día de hoy se conmemora a su vez el Día de la Ingeniería por el Desarrollo Sostenible, al igual que recordamos que el día de hoy se están cumpliendo ya 69 años del nacimiento del icónico músico cubano, el inigualable Emilio Estefan. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos inmediatamente con nuestro tema de conversación y a continuación estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Tema de conversación. Hombre, hay mucha preocupación porque está ardiendo una central nuclear, la de Zaporizhia. 10 veces peor que Chernóbil. Oigan bien. Si explota. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva. En la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporizhia, se desató un incendio este viernes tras disparar las fuerzas rusas contra la planta. Es lo que informa el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov. Tras la difusión de la noticia, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, denunció: el ejército ruso está disparando desde todos los flancos sobre la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si estalla, será 10 veces mayor que Chernóbil. Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente. Permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad, porque precisamente 10 horas después del ataque a esta central, el ejército ruso no le había permitido a los organismos de socorro, en este caso los bomberos, sofocar las llamas. Y repito, estamos ante algo muy grave. Oigan bien, si explota la central nuclear de Zaporizhia, será 10 veces peor que Chernóbil. Imagínense, 10 veces. Bueno, eso es lo que vamos encontrando en el contexto de la última hora sobre el asedio e invasión a Ucrania. También, bueno, ya en imágenes que los bomberos están intentando controlar las llamas. Están intentando ya. Ojalá y logren contener el fuego. Bueno, esta es la última hora precisamente sobre lo que está ocurriendo en el terreno de Ucrania. Y continuamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver qué dicen la prensa. ¿Qué dice el diario El País? Empezamos este repaso de la prensa de España a Latinoamérica. Con el diario El País, precisamente trae en portada: Rusia castiga a las ciudades. Y recoge lógicamente el día 9. El ejército de Putin avanza en el sur y en el este de Ucrania y lanza ataques devastadores en las urbes. La fotografía de portada corresponde precisamente a bloques residenciales totalmente destruidos por los ataques rusos. El escenario de la guerra. La peor cara de la guerra. Vamos entonces ahora con los titulares que trae el diario El Mundo. Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Mundo, la fotografía portada, podemos ver el ataque de Rusia a Zaporizhia, la central nuclear más grande de Europa. Y se hace con su control. Las imágenes se pueden ver el incendio de esta central nuclear que está teniendo lugar en este momento. Entre otros de los titulares, las declaraciones de Michel Barnier establece que Putin tiene un problema con la democracia, pues esto debería ser un despertador para el resto de Europa, al igual que durante la invasión Ucrania. Establece que está teniendo apoyo del espionaje americano, mientras que a nivel nacional, España puede solucionar a la Unión Europea el 40% del gas ruso para el futuro, según el más reciente informe del Ministerio de Exteriores. La actualidad de América Latina. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fuerte aumento de tarifas y sigue el cepo cambiario. Más titulares. Pese al alto al fuego, Rusia atacó una planta nuclear. El Clarín está hablando de un alto al fuego. Se habló de un alto al fuego, pero bueno, valdría la pena investigarlo porque está diciendo el Clarín de que hay un alto al fuego, ¿no? Seguimos con más titulares de la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el foco indigenista del proceso se acentúa en las normas de la nueva Comisión de Derechos Fundamentales. Entre otro de los titulares en internacionales, Rusia y Ucrania acuerdan un corredor humanitario mientras los combates se centran en el control de los puertos y las principales ciudades por parte de Putin. Entre otro de los titulares, el día de hoy es el Día Mundial en contra de la lucha contra la obesidad. La obesidad se cataloga ya como una de las cuatro enfermedades crónicas que acentúan las muertes cada año. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Listo decreto de arancel cero a 165 productos para contener la inflación en el país. Lógicamente también trae los ataques rusos a la central nuclear, que no generó afectaciones, pero aumenta la tensión. El presidente de Ucrania acusó a Rusia de recurrir al terror nuclear. Y en otros titulares destaca el principal diario de los colombianos: hay falta de comunicación entre el presidente y la vicepresidenta. En los últimos días, el mandatario le ha salido al paso a dos propuestas de Marta Lucía Ramírez, quien además de ser la vicepresidenta del país, también es la ministra de Relaciones Exteriores. Y se pregunta el diario El Tiempo si hay falta de comunicación entre el presidente y la vicepresidenta. Por su parte, el diario El Comercio de Perú evalúa a Pedro Castillo con los nuevos perfiles para el nuevo ministerio luego de que renunciasen tres de los principales personas de su consejo. Fermín Silva, el médico amigo de Pedro Castillo, que reclutó al gerente general de Petroperú, podría ser la cara principal del nuevo Ministerio de Salud, mientras que en internacionales, los bomberos informan en Ucrania de que los incendios que se están llevando a cabo en la central nuclear se están llevando a cabo en las afueras de la misma. Ucrania aclara que el incendio se produjo en una zona externa a la central nuclear, por lo que están tratando de controlarla. Al igual que entre otros titulares, Biden habla con Zelensky y le exige a Rusia cesar los combates cerca de la planta nuclear ucraniana. Ya hemos visto que Putin no ha hecho caso. Vamos ahora con los titulares del diario La Hora de Ecuador. Elecciones carísimas. Para las elecciones seccionales de 2023, el Consejo Nacional Electoral invertirá 109 millones de dólares, es decir, 10 millones más que las últimas que fueron en 2019. Por supuestos gastos extras. Mientras la prensa de Nicaragua, el diario La Prensa, en su fotografía portada establece el gobierno de Ortega que los turistas extranjeros ya están gastando casi igual que antes que la pandemia. De acuerdo con los datos, los norteamericanos, los europeos y los sudamericanos siguen siendo los turistas que mejor gastan, como se refleja en el más reciente informe de las aerolíneas de Nicaragua. Entre otros de los titulares, a nivel nacional, la crítica de por qué El Salvador se abstuvo en la votación de la ONU al condenar la invasión rusa, la misma postura del régimen de Nicaragua, estableciendo así un apoyo a Putin en Centroamérica, mientras que en el entretenimiento, la película del murciélago que vino a salvar la taquilla, el día de hoy llega a los cines de todo el mundo la nueva cinta de Batman. Seguimos repasando la prensa de América Latina. El diario El Correo del Sur de Bolivia recoge también el ataque a la planta nuclear de Ucrania, dice la mayor planta nuclear de Europa tras la ofensiva rusa. En otros titulares, destaca el diario boliviano, hoy celebran en Sucre su 150 aniversario. Y continuamos con otros titulares de América Latina. Periódicos, la prensa impresa. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela establece el corredor humanitario acordado entre Ucrania y Rusia para acordar un alto al fuego temporal para evacuar civiles. De acuerdo con el asesor de la presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, se informó que las negociaciones del día de ayer jueves habían alcanzado una tregua temporal por motivos humanitarios. Se estima que ya casi 2 millones de ucranianos han tenido que abandonar el país, mientras que en titulares acerca de Venezuela, Maduro anunció el aumento del salario mínimo a medio Petro. Vamos ahora con el diario Libre de la República Dominicana. El gobierno gastó en 2021 471.553.000 en programas sociales. En otros titulares, cese del fuego para corredor humanitario. Fotografía de portada para las personas que están siendo evacuadas en las zonas precisamente que están sufriendo los ataques por parte del ejército ruso en Ucrania. 2.000 rusos han salido de República Dominicana en pasados días. Y bueno, también trae una escenografía de lo que se trae desde Rusia y Ucrania. No hay espacio para aceptar más vacunas, dicen otros titulares. El diario Libre de la República Dominicana. Carro Angulo, ¿qué nos queda por ahí? Entre otro de los diarios que se pueden establecer está el México. Estamos hablando de la prensa mexicana. Podemos encontrar el diario El Universal de México, en el que la fotografía de portada va acerca de la más reciente notificación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, estableciendo que México en este momento no tiene que mirar hacia Europa, sino enfocar la economía en alertas sísmicas, al igual que en problemas de la economía mexicana. Entre otro de los titulares, las escuelas de tiempo completo establecerán nuevos puntos para operar en tres puntos claves, estableciendo que la pandemia no puede ralentizar el proceso de educación de los niños mexicanos. Al igual que Josefina Vázquez Mota, se está colocando como una de las principales candidatas a la gobernación de la Ciudad de México. Momento para los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recuerden, es el apartado que estaremos desarrollando en tiempo de deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo, vamos con entonces con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche conocimos el rival del Valencia Club de Fútbol en esta competición. Y se trata nada menos que el durísimo Betis. Y estará listo para la gran final del próximo 23 de abril en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Continuamos con la Liga Española porque tenemos tremendos partidazos este fin de semana, ya que el Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad. Pero el Atlético de Madrid tiene un durísimo partido frente precisamente al Betis. Y ya no están los deportistas rusos ni bielorrusos en los Paralímpicos. Y es que en 24 horas se ha cambiado la decisión. Pero la Federación Rusa va con todo contra estas sanciones y se hará reclamo ante el TAS. Y Novak Djokovic, que estará en Roland Garros sin necesidad de vacunarse. Y continuamos con Max Verstappen, porque es noticia en la Fórmula 1 por su monstruosa renovación. Y también tenemos Copa Libertadores de América, porque el Atlético Nacional ha hecho lo posible y lo imposible en su partido. Y María Camila Osorio, que en el tenis mundial parece que seguirá ascendiendo en el ranking. Ya está en los cuartos de final del torneo de Monterrey. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Tócame una salsa. Llegó Víctor Manuel. Oye, este es Julio Voltio, el chamaco. Julio Voltio, no podía faltar. El ritmo está loco. Este ritmo no pasa de moda. ¿Cuál bailador? Sale pa' fuera, quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa. Ni roma se fichureo ni botella, ella solo quiere que le den lo de ella. Salsa, ella lo que quiere es salsa. ¡Ay! Ella vino a la conquista, salsa nada más. Así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Otra vez, ella lo que quiere es salsa. Su espalda. Ella vino a la conquista. Díselo, Wario. Salsa, bravo, aguillate de lista. Soy tu pirata, ready a la conquista. Viento en popa, tierra a la vista. Yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista. Tengo el tumbao que te agarra y te atrapa. Y te saca lo de calle de guapa. Tú quieres rumba, ven con tu papa. Que esta noche tú no te me escapa. Lo que quiere es salsa. Ahí tenemos a Víctor Manuel, le dicen el sonero de la juventud. Le acompaña Julio Voltio, le dicen también el chamaco. Joel y Randy, un montón de gente en una sola canción, ¿no? La salsa copiando el reggaetón, porque esto no se estilaba en la salsa, Carlos Angulo, ¿no? En la salsa cantaba uno solo y cuando mucho, un invitado por ahí, ¿no? Pero los reggaetoneros acostumbran a los duetos, los tríos, los featuris, los multi featuris, ¿no? Vivimos en la época de las colaboraciones. Eso, así lo llaman, ellos colaboraciones. Llaman invitaciones para que tu fanaticada escuche mi tema, se hagan también mis fanáticos y así vayan aumentando y se crea como toda esta comunidad que bien dices, la comunidad de la música urbana es la que mejor ha representado esto, ya que tenemos esos temas en los que pueden participar hasta 7 artistas en una sola canción. Bueno, son muy solidarios y en una oportunidad hablando con el maestro Oscar de León me decía, nosotros los salseros tenemos que aprender de los reggaetoneros, es decir, los veteranos. Porque si digo viejos, de pronto se van a ofender, ¿no? Bueno, los veteranos aprendiendo de los jóvenes en cuestiones de unión, de pronto. Y es algo para destacar, Carlos, porque es un género que ha sido muy cuestionado, ¿no? A ver, la salsa tiene en ventaja de que también es el género tradicional. No, cuando digo el género, el reggaetón, que ha sido muy cuestionado. Ya. Sin embargo, aquí el maestro Oscar de León destacaba eso, ¿no? Está validándolo, por así decirlo. Sí, sí. No, y el gesto de trabajar unidos. Claro. Trabajar unido es muy difícil en un género donde aparentemente hay rivalidad. Claro. Pero la verdad es que luego en las producciones vemos que lo que hay es muchísima colaboración. También depende mucho de los exponentes, como estamos escuchando ahorita. Era el caso de Jowell y Randy. También hay otros casos en los que, por ejemplo, Daddy Yankee ha aparecido junto a Marc Anthony. Claro. Mientras que son diversos los que se han prestado, por así decirlo, a participar en otro tipo de ritmos también. Muy bien. Y a propósito de salsa, presten mucha atención porque llega a Valencia Manolo Lezcano. Nicky desde hace tiempo no duerme. Está metido de lleno en el concierto de Manolo Lezcano. Seguramente la próxima semana nos hablará ya precisamente de este evento, con el cual, de forma anticipada, se estará celebrando en esta ciudad el Día de la Mujer a ritmo de salsa. Ella lo que quiere es salsa. Bueno, escuchamos hace un momento, pues le vamos a dar salsa con Manolo Lezcano. Por si acaso nuestro amor. Carlos, estamos regalando entradas precisamente para este gran concierto. Por favor, vamos a dar cuenta del número de WhatsApp al cual pueden enviar simplemente un mensaje solicitando las entradas para el concierto. Y con mucho gusto se van a bailar con ella. Tienen que escribir la palabra entrada. Y después tienen que facilitarnos sus datos, nombre, apellido, al igual que la dirección, al número 640-86-4281. Ese es el número de WhatsApp de Latinos FM, el 640-86-4281. Sencillamente escribir en este momento la palabra entrada. Sí, entrada. Entrada. Y perfectamente se hacen con esas entradas para que disfruten de la buena salsa de Manolo Lezcano. Oigan bien, este sábado en la sala Madison. Ahí será el gran concierto. Yo sé que nunca pasará. buena salsa para hoy entonces. No, para mañana con Manolo Lezcano. Manolo Lezcano en la sala Madison. Sala Madison, antigua Fusion, así se llamaba anteriormente, y queda en la calle Polideportivo número 23 de Mazanaza. Escucha Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos con el tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, encontramos declaraciones en América Latina. El tema de Ucrania no pasa inadvertido. Y si hay un presidente que genera polémica, yo siempre le digo a la gente que antes de escuchar a Andrés Manuel López Obrador, tiene uno que tomarse una buena dosis de paciencia, ¿no? Porque este hombre deja unos espacios, unos vacíos en cualquier diálogo que definitivamente no es para la radio, pero hay que escucharlo porque es el presidente de México. Ha dicho que México no va a imponer ninguna represalia económica contra Rusia. Vamos a, a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, o no, ni con el de Ucrania, y no nos metemos. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No. Bueno, pues ahí lo escuchamos, se repetía la pregunta. No, no ha tenido ningún acercamiento y no lo quiere también tener tampoco con Ucrania, con el presidente de Ucrania. Andrés Manuel López Obrador es de esos presidentes o líderes de América Latina que con frecuencia implora el derecho a la soberanía, la no intervención. Sin embargo, aquí hay una intervención de Rusia en Ucrania y de las peores intervenciones, ¿no? Es violenta, atacando incluso a la población civil. E intentan poner en la misma balanza al agresor y el agredido, ¿no? Y se ha convertido ya prácticamente en un discurso de gran parte de la izquierda de América Latina. Hay que hacer la salvedad que no es toda la izquierda de América Latina. Ahí tenemos precisamente el nuevo presidente de Chile, Boric, que no ha dudado en ningún momento en condenar la agresión de Rusia a Ucrania. Entonces es importante también, cuando hablamos de la izquierda, es verdad que quienes apoyan a la izquierda de América desde América Latina, quienes apoyan a Putin son de izquierda, ¿no? Pero también encontramos, ojo, la ambigüedad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que también se ha abstenido. Entonces, encontramos gente con posiciones extrañas, poco comprometidas con la paz, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, Jair Bolsonaro, de derecha. Entonces el caso de Putin es bastante extraño. Puede encontrar gente a favor y en contra en todas las vertientes ideológicas.

en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, pone en norte mi camino y me enseñan el destino, bastante más que el faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti transparentemente bella. Bueno, ahí estamos escuchando a Johnny Rivera. La canción que interpreta se titula Bella. Y es el artista estelar del espectáculo que se estará presentando el próximo 29 de abril. 29 de abril en la Sala Madison. Festival Latinos RTV. Bueno, ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen. Acompáñanos. Queremos estar cerca de ti. Mirarnos cara a cara. Con zapatos de esta. Próximo 29 de abril. Recuerden, en la Sala Fusion. Además de Johnny Rivera, también estaremos con las actuaciones de grupos folclóricos. Vamos a tener bailes de España, de Latinoamérica. Necesito más que al aire. Sí, bailes típicos de Colombia, danza, un show de danza espectacular, ¿eh? La verdad es que nos espera un bonito espectáculo. Festival Latinos RTV. Estaremos presentando, repito, nuestra nueva imagen. Bella, transparentemente bella. Johnny Rivera, artista estelar del Festival Latinos RTV, el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Bueno, queremos compartir contigo este gran evento que además tendrá otros atractivos. Bailes, bailes de España a Latinoamérica. Ya está por aquí. Está por aquí nuestra compañera persiguiendo por la casa. Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos por aquí por el Café Mañanero. Hoy viernes, comienzo del fin de semana. ¿Cómo nos preparamos para ese fin de semana fallero? Fallero. También se empieza ya a celebrar el Día de la Mujer. Son muchos los motivos para disfrutar, para compartir este fin de semana. Efectivamente, hay una cantidad de eventos de cara al fin de semana que, como no, desde aquí, desde el Café Mañanero, en concreto desde la Agenda Cultural, estaremos presentando en unos minutos. Bueno, más adelante, ya lo escucharon, tendremos la Agenda Cultural. La Agenda Cultural, sí. ¿Qué hay en evento, qué hay en Valencia para compartir? Debo decirles que hoy vamos a estar justamente en el restaurante Brasas y Calderos, porque tendremos la presencia de dos humoristas colombianos que vienen a ofrecer un show en esta ciudad y nos van a atender justamente. Se trata de el popular Don Hediondo. Así se hace llamar, Don Hediondo. Y el gran Lucho Torres va a ser un mano a mano, un enfrentamiento, contando chistes y haciendo reír a la gente. Recuerden, en Brasas y Calderos, en la avenida Alfahuir, número 7. Número 7, para disfrutar además de la buena gastronomía mediterránea. Siempre hay también menú. Así que aprovechar. Restaurante Brasas y Calderos. También, a propósito, se está preparando con todo para celebrar el Día de la Mujer, que será el domingo. Este domingo tendrá un menú especial. Ana Luisa creo que lo tiene ya por ahí. El menú de Brasas y Calderos. Más adelante lo va a estar justamente compartiendo. Bueno, ahora el turno, ¿lo tienes por ahí ya, Ana Luisa? ¿Sí? Sí. La gente está esperando. Quiere saber qué tiene Brasas y Calderos concretamente para esta fecha tan especial. Claro que sí, es que desde Brasas y Calderos celebramos el Día de la Mujer Trabajadora, en honor a todas esas mujeres trabajadoras, como Jelfrani, compañera del Café Mañanero, como yo y como no, los hombres invitados también, para conmemorarnos, debo decir. Tendremos un maravilloso menú por tan solo $24.90, será un plato principal a elegir entre pluma de cerdo, duroc, salteado campestre y patatas, o un filete de merluza a la marinera, acompañado además de un timbal de brotes tiernos con salteado de tomates, cherries en albahaca, queso feta, virutas de jamón y balsámico de cebolla. ¡Qué delicia, por favor! También nidos de calabacín rellenos de pollo de corral, a las finas hierbas y germinados de cebolla. Todo esto acompañado de tu postre, café y bebida por tan solo $24.90 en Brasas y Calderos. Estamos en la calle Avenida Alfaguir número 7. Visítanos y disfruta junto a nosotros el Día de la Mujer Trabajadora este 6 de marzo. Gracias, Ana Luisa, y vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que se... las tendencias en las redes sociales, de qué se está hablando en estos momentos en las redes sociales. Pero primero vamos a escuchar este mensajito muy importante. Un mensaje. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives y Lier número 9, Valencia. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Gran inauguración del nuevo local latino en Valencia, Disco Pad Bahía. Sí, como lo escuchas, Bahía. Este sábado 5 de marzo, ven a conocer Bahía, un lugar elegante con zona VIP y parking. No dejes que te lo cuenten. Calle Polo y Peirolón 3, detrás del edificio Europa. Y lo mejor, abrimos todos los días. Información y reservas al 631-534-356. Te invita Alex el Negro. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. la paz para esta guerra, dice esta hermosísima canción del maestro Gilberto Santa Rosa, Perdóname. Escucha en el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, también es música. Y es el momento de las tendencias en las redes sociales. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora en España y el mundo, estamos hablando de redes sociales como Twitter e Instagram, que es más fácil comentar acerca de cuáles son los temas más comentados en un momento, está siendo la noticia de que Rusia tomó el control de la planta nuclear de Zaporizhia. De acuerdo con como informaron las autoridades locales de Ucrania, según las autoridades locales, las tropas rusas se han hecho con el control de la planta nuclear ubicada en la ciudad de Ernehodar, la más grande de Europa. El incendio que se registró en las instalaciones luego de enfrentamientos entre las tropas y soldados se ha enfocado, como informaron los servicios de emergencia en Ucrania. Entre otro de los nombres más importantes en los deportes, sigue siendo comentado aquí en España el nombre de Lucas Zidane. A Lucas Zidane le refieren el partido de ayer, haber perdido el Rayo Vallecano frente al Real Betis en la semifinal de la Copa del Rey, estableciendo que los fallos del portero, el hijo de Zinedine Zidane, pudieron haber sido las causas del fracaso del Rayo en la semifinal de la Copa del Rey. En el fútbol, el Kun Agüero también está haciendo tendencias, pero no por el deporte sencillamente, sino por unas polémicas declaraciones que dio en su canal de Twitch, estableciendo que debido a la vacuna podría haber causado por los problemas cardíacos que lo obligaron a retirarse. Según uno de los informes médicos, las redes están ardiendo ya que el Kun Agüero generó una polémica con las declaraciones sobre la vacuna del COVID, estableciendo que no sirven y que más bien por su culpa él ya no está jugando fútbol debido a que una inflamación en el corazón no le permite ni siquiera practicar cardio en la caminadora. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag de Batman. La nueva cinta del Caballero de la Noche llega el día de hoy a los cines de todo el mundo, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. El director de la trilogía más reciente del Planeta de los Simios promete ser una nueva versión del Caballero Oscuro que presenta una versión más oscura del detective de Ciudad Gótica. Entre la música, Residente está siendo comentado luego de que Bizarrap estrenó la canción BSRP Sessions junto a Residente y juntos apuntan nada más y nada menos que contra J Balvin. Bueno, precisamente ese es uno de los temas a destacar en el día de hoy en el contexto de la música. No sé si Ramsey más adelante lo va a estar abordando, pero lo cierto es que encontramos en el contexto de la actualidad y de la farándula, no sé si este tema ya, yo creo que trasciende la farándula, ¿no? Está, ya Residente está utilizando un lenguaje belicoso, insultante, trasciende. Yo creo que pensábamos que esta parte estaba superada, Carlo Angulo. Efectivamente, pero en los últimos días el reconocido cantante puertorriqueño empezó a amenazar con lanzar un tema dedicado a un cantante particular del género urbano y fue el día de ayer, junto con Bizarrap, en el donde se lanzó en todo en contra de J Balvin. El boricua no se guardó nada y le dedicó varios minutos para tirarle a J Balvin, llamándolo incluso el Logan Paul del reggaetón, recordando así el paso del youtuber como boxeador profesional, estableciendo que J Balvin no es un reggaetonero serio. Las frases en contra del colombiano ocupan buena parte de la sesión de Bizarrap, en la que está incluido René, la cual dura casi 9 minutos. La canción dura casi 9 minutos. Casi 9 minutos. ¿Cómo es que se llama? BSRP Sessions. Vale. Es la nueva colaboración del cantante Bizarrap junto con Residente, en el cual al fin pudo establecer toda la tiradera que tenía en contra de J Balvin. Recordamos al músico Bizarrap, se ha hecho conocido, Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, es conocido por estas sesiones que realiza junto con el argentino, realiza estas sesiones junto con otros artistas en su canal de YouTube una vez al mes por lo menos. Recordemos que también Bizarrap se está metiendo en aguas mayores. Bizarrap lo que tiene son apenas 22 años de edad. Bueno, de todas formas ya es un artista adulto y sobre... Dice Residente que J Balvin no es un artista serio. ¿Y quién es el artista serio? Me gustaría que nos pusiera un ejemplo. O si él, en su caso, es el artista serio. ¿Qué se entiende por un artista serio? ¿Quién es un artista serio?

gente pueda pagar $1,000 por verlo, por saltar, por vibrar con sus canciones. Pero bueno, pues esas son cosas de los seguidores de J Balvin, ¿no? ¿Hasta qué punto vale esta crítica de Residente? ¿Hasta qué punto vale en la música? ¿Cómo interpretar lo que está haciendo Residente? Yo opino que lo más común que ha tenido Residente en los últimos años es que este tipo de tiraderas en contra de todo el reggaetón ya han sido tiraderas entre... primero fue Residente contra Cosculluela, al igual que contra el rapero NK Profeta. Ahora directamente contra J Balvin, en el que está haciendo un uso tal cual seguido de la carrera de J Balvin, estableciendo diversos puntos específicos. Es sencillamente un objetivo de querer demostrar que... él como compositor se cree superior, al igual que se cree un maestro del género, a pesar de que, como él mismo establece, él no canta reggaetón y no tiene que una relación con el género urbano. Pues si bien él canta rap y otro tipo de música, ahora se cataloga como una persona superior, un compositor superior. Sin embargo, también yo opino mucho de que esto va por querer justamente llamar la atención de los medios. Un tiempo que no llevan hablando de Residente, esta es la manera de llevarlo. Pero es un ridículo. Ya es entrar en otro terreno, ¿no? Quien tiene creatividad, quien tiene arte, no requiere precisamente llamar la atención con escándalos, ¿no? Porque esta es una canción escandalosa. A ver, está con nosotros también Ana Luisa Cardona, que además de ser periodista, también le va a la música. Y está ahí que se muerde la lengua porque quiere decir algo. Yo siento la necesidad de opinar, claro, cuando me permiten el atrevimiento, porque bueno, es un tema bastante polémico. Incluso hay una frase que me recuerda a toda esta situación que se dijo a menudo con la polémica que hubo con el tema de Rosalía el año pasado, y es: da igual que hablen mal o bien, pero que hablen. De eso se trata un poco la industria que vivimos hoy en día. Concuerdo con Carlo que, pues, hace tiempo que quizá Residente no estaba en auge, y bueno, quizás es una oportunidad para volver un poco a convertirse viral. También, bueno, no es difícil meterse con un artista, no lo estoy justificando, pero bueno, bien sabemos que J Balvin y muchísimos artistas del día de hoy no componen, utilizan autotune, no tienen ninguna habilidad de canto, ninguna habilidad más allá, pues, de ser unos excelentes vendedores y promotores de su marca. Entonces, claro, no es tan difícil para alguien que sí tiene una habilidad, un talento como Residente, pues atacar. No lo estoy justificando. De hecho, se hace... de escuchar, perdóneme la ignorancia, las peleas de gallos, tengo entendido que son...